La biografía de Karpov, Anatoly. Anatoly Evgenievich Karpov nació en Zlatoust, un pueblecito de los Urales, el 23 de mayo de 1951. Cuando solamente tenía 4 años, su padre, ingeniero de minas, le enseña a mover las piezas. Al año siguiente se encuentra ya con fuerzas para derrotar a su progenitor. En poco tiempo es capaz de ganar a jugadores de mayor edad de mediana categoría. Se asciende a 3 categorías en 1958, a 2 en 1959 y a 1 en 1960. Fue en 1961 cuando consigue sus primeros triunfos en los campeonatos escolares de Rusia. En 1962 obtiene el título de candidato. Fue en 1963 cuando cae en sus manos una selección de partidas de capa blanca que marcarán su estilo en su futuro inmediato. Para entonces ya se ha trasladado a Tula con su padre y su madre. En 1964 entra en la escuela de ajedrez por correspondencia de la Sociedad de Deportes Trud. En su grupo estaban Balasov y Razubaev. La escuela estaba dirigida por Miguel Botvinnik. Este enseñaba al grupo y luego en particular a cada uno. Las clases de Botvinnik fueron fundamentales para su desarrollo. También recibió lecciones de autodominio y aprendió a controlar sus nervios. Esto es lo que mejor debió aprender, dado que todos conocen a Karpov por el sobrenombre de El Gélido. En 1965 se publica por primera vez una partida de Karpov en el Boletín Ajedrez Soviético. A los 15 años de edad, se proclama el maestro más joven de la Unión Soviética, al vencer en Leningrado un torneo de candidatos contra maestros. Ese mismo año comienza a participar en los torneos internacionales. La Federación Soviética de Ajedrez recibe una invitación de Checoslovaquia para jugar un torneo. Los rusos eligen su representante, Karpov. Cuando Karpov llega al certamen, se dieron cuenta de que había habido un error, porque el torneo no era para juveniles. Pero Karpov jugó de todas formas y quedó el primero. A finales de 1967 hace su primera salida a la Europa Occidental y se proclama campeón juvenil de Europa al ganar el Bitorneo Niemeyer celebrado en Groningen, Holanda. Totalizó 5-5 puntos de los 8, sin conocer la derrota. Debido a este triunfo y a su progresivo afianzamiento en el juego, es convocado en 1968 para disputar el Matchurs Yugoslavia que se celebraba todos los años. Obtuvo 3-5 puntos de los 4 posibles. Seguidamente, Karpov ingresó en la Universidad de Moscú, donde cursó estudios de ciencias económicas. Allí ganó el campeonato universitario, sin perder ninguna partida. A finales de 1968 se celebra en Riga el campeonato soviético por equipos. Karpov juega en el equipo del ejército el tablero junior. Obtuvo 10 de los 11 puntos posibles y el gran maestro Furman se fijó en él, encargándose personalmente de su preparación. 9 horas diarias de estudio y participación en todos los torneos importantes. En 1969, el danés Bent Larsen y el americano Bobby Fischer estaban haciendo estragos en el mundillo del ajedrez. La Federación Rusa decide potenciar su cantera de jugadores y organiza un torneo triangular a 6 rondas entre los mejores jugadores juveniles soviéticos. Ganó Karpov. En agosto de 1969, Karpov gana el campeonato mundial juvenil. Edad: 18 años. Después de la obtención de este título, Furman se dedica por entero a la preparación de Karpov. El primer torneo que jugó Karpov preparado por Furman fue el de Leningrado. Se proclamó vencedor cuando todavía faltaban 2 rondas para el final. Por ese tiempo, Spassky se proclama campeón mundial al ganar a Petrosian. La Federación Rusa ya está pensando en Karpov como sustituto de Spassky. Pero Karpov continuaba sus estudios de ciencias económicas, esta vez trasladado ya a la Facultad de Leningrado. A finales de 1969, los resultados de Karpov fueron discretos, debido a sus estudios universitarios. En 1970 vuelve de nuevo a la lucha. En el torneo de Caracas obtiene la titulación de Gran Maestro. Cuando vuelve Karpov de Caracas, recibe la orden de no participar en el campeonato de la Unión Soviética, dado que a Botvinnik le pareció prematuro y recordemos que en aquellos tiempos el ajedrez en la Unión Soviética tenía una disciplina casi militar. A finales de 1970 juega contra Kortnoy en el 38 campeonato de la URSS celebrado en Riga. Ganó Kortnoy, quedando Karpov el quinto. Más adelante volverían a verse. En 1971 se celebra la semifinal del 39 campeonato de la URSS. Lo gana Karpov. Al mes siguiente, vence en la Olimpiada Estudiantil, celebrada en Puerto Rico. De vuelta a la URSS jugó una vez más en el campeonato soviético por equipos. Ganó el equipo de Karpov, quedando en segundo lugar el equipo de las Fuerzas Armadas. Entre 1971 y 1972, los triunfos son muchos, excepto en el torneo de Hastings, que queda en primer lugar empatado con Kortnoi. Parece que el destino quería que Karpov y Kortnoi estuvieran ya predestinados a una lucha a muerte. En estos momentos ya tenemos a un Karpov de 21 años, no fumador, pálido, abstemio, pero muy fuerte. En 1972 forma parte del equipo soviético que gana la Olimpiada Estudiantil en Graz, Austria. Y del 18 de septiembre al 13 de octubre de 1972 forma parte del equipo que gana la Olimpiada de Skopje. Los otros miembros eran Petrosian, Kortnoi, Smyslov, Talisavon. Termina el año 1972 ganando el torneo de San Antonio de Texas. En 1973 queda segundo en el torneo internacional de Budapest. Spassky ya había perdido el título de campeón mundial en manos de Fischer, así que la Federación Rusa organiza una gran competición en Moscú para recuperar los valores perdidos. Karpov venció a Spassky y a Taimanov. En 1973 obtiene el segundo puesto en el campeonato soviético Superliga, por detrás de Spassky. En este mismo año gana el torneo de Madrid y obtiene el Oscar de ajedrez otorgado por la Asociación Internacional de Prensa de Ajedrez. En 1974 se juega la Gran Cumbre, el torneo de candidatos. De este torneo sale el que se debe enfrentar al campeón mundial. La final de este torneo la jugaron Kortnoi y Karpov. En esta final sería vencedor quien lograse la mejor puntuación a 24-24 partidas. Ganó Karpov. Era el aspirante al título mundial, que debía jugar contra el gran Bobby Fischer. En 1974 Karpov obtiene el BI Oscar de ajedrez. No cabe duda de que la afición estaba con Karpov, aunque todos queremos a Fischer. El 3 de abril de 1975 los medios de comunicación lanzaron la noticia. Fischer era desposeído del título de la FIDE por negarse a defenderlo. Karpov es el nuevo campeón del mundo FIDE. XXVI campeonato mundial, Fischer exigía unas condiciones que la FIDE no aceptó y ese fue el resultado. A partir de aquí, Karpov ha seguido jugando numerosas competiciones, pero vamos a centrarnos en los campeonatos mundiales. En 1978 se jugó el XXVI campeonato del mundo entre Karpov y Kortnoi. Después de una lucha en la que se cuenta que se tuvo que poner un tablón separador debajo de la mesa porque se Kortnoi y Karpov se daban patadas, que Kortnoi se quejaba de que a Karpov le pasaban mensajes codificados en los yogures que comía durante la partida, y otras historias parecidas, Karpov ganó. En 1981 se juega la revancha. El XXVI campeonato mundial, entre Karpov y Kortnoi. Karpov volvió a ganar. Ese mismo año Karpov fue el primero en el torneo de Moscú. En 1984 se juega el XXVI campeonato mundial. Karpov-Kasparov. Frente a un Kasparov todavía poco experto en combates tan furiosos, Karpov gana y conserva su título. En 1985 se juega la revancha, el XXVI campeonato mundial. Karpov-Kasparov, ganando esta vez Kasparov. En 1986, XXVI campeonato mundial. Kasparov-Karpov, gana Kasparov. En 1987, XXVI campeonato mundial. Kasparov-Karpov, gana Kasparov. En 1990, XXVI campeonato mundial. Kasparov-Karpov, gana Kasparov. En 1993 Kasparov es descalificado de la FIDE, organiza la PCA su propia organización, arremete contra el entonces presidente de la FIDE, Campomanes, y hace que se viertan litros y litros de tinta en todas las revistas y prensa. El resultado de esto fue que Kasparov fue eliminado y por lo tanto, en 1993, se juega el XXVI campeonato del mundo entre Karpov y Timman. Ganó Karpov, con lo cual recupera su título de campeón mundial. Es aquí donde la polémica y los sueños comienzan en la afición. ¿Hubiera sido capaz de ganar a Kasparov? ¿Era Timman suficiente rival? Fue un montaje para hacer que Karpov recuperara su título.